Sección 14 de Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros, de Nilo María Fabra. La Guerra de España con los Estados Unidos. Parte 4. 4. Votado por el Congreso de los Estados Unidos un crédito de 400 millones de pesos a fin de proseguir la guerra contra España, el gobierno de Washington ordenó la salida para Cuba de una nueva expedición compuesta de 40.000 hombres organizados precipitadamente y la recluta de otros 50.000, a cuyo efecto se echó mano de cuantos naturales y extranjeros se presentaron, ofreciéndose crecidos premios de enganche. La expedición, conducida a vapores mercantes, llegó sin contratiempo a Matanzas, yendo escoltada desde los puertos de la Unión por otra escuadra que se formó con buques que se hallaban lejos de las costas norteamericanas del Atlántico al estallar la guerra. El general en jefe yanqui, seguro de la victoria con tan considerables fuerzas, decidió tomar la ofensiva marchando sobre La Habana, mientras la escuadra que, con los nuevos refuerzos, era muy superior a la nuestra, restablecía el bloqueo de aquel puerto y amagaba un ataque. Y dejando 6.000 hombres en Matanzas, con el resto del ejército, que ascendía a 50.000 de tropas regulares y 10.000 insurrectos cubanos, bien armados y equipados, emprendió el movimiento sin encontrar dificultad alguna hasta cerca de San Juan de Jaruco. No lejos de dicha población hallábase concentrado, ocupando excelentes posiciones, el ejército español, el cual, cansado de la guerra de columnas en pos de enemigos fugitivos y dispersos, ardía en deseos de medir sus armas con fuerzas regulares para sucumbir con gloria o alcanzar los honores del triunfo. No excedía de 40.000 el número de nuestros soldados, mientras que el del enemigo era de 60.000. La batalla fue reñida y encarnizada. Los angloamericanos se batieron con indudable valor y arrojo, aunque advertíase poca pericia en los oficiales, improvisados muchos de ellos, y falta de disciplina e instrucción en muchos regimientos, compuestos de soldados bisoños, procedentes de la última expedición. En cuanto a los insurrectos, que no desmentían la bravura de su raza, se batían a vanguardia sin orden, desatendiendo las del Estado Mayor. En cambio, nuestras aguerridas tropas, conteniendo los naturales ímpetus de su ardimiento, atentas solo a la voz de sus jefes, peleaban como en un campo de maniobras, procurando sobre todo no prodigar las municiones, defecto en que incurren con las modernas armas de repetición los soldados que desconocen la disciplina en el fuego. Merced a la mejor instrucción de las tropas, a la pericia de los oficiales y al valor que todos revelaban, poniendo de manifiesto la inmensa superioridad de una nación de tradicionales hábitos militares, donde se rinde culto al noble ejercicio de las armas, sobre otro estado que entrega la defensa del símbolo de la patria a aventureros asalariados, lograron los españoles sostener sus posiciones durante 7 horas, no obstante las repetidas y violentísimas cargas dadas por los yanquis, en particular sobre el ala derecha, que trataban de envolver con tenacidad y porfía extraordinarias. Era, sin embargo, mucho mayor en número el enemigo, más potente su artillería, aunque inferior en calidad su personal, y la situación de los nuestros por momentos crítica y difícil. Comenzaban a escasear las municiones y algunas baterías consumían sus escalones de reserva. Varios batallones de infantería, agotados los cartuchos, se cubrían de gloria dando cargas a la bayoneta. Mas si menguaban los elementos materiales con que prolongar la lucha, crecía la intrepidez de nuestros soldados, dispuestos a vender caras sus vidas y a disputar palmo a palmo el terreno. El general en jefe del ejército de Cuba, que dirigía en persona la batalla, confirmando sus singulares dotes militares y su valor y sangre fría a toda prueba, aguardaba con viva impaciencia la llegada de las reservas que se dirigían sobre Jaruco. Estas tropas, molestadas en su marcha por numerosas partidas insurrectas, cuya misión era cortar las comunicaciones, no lograron llegar a la hora y al sitio que se les había ordenado. Los angloamericanos redoblaban el ataque con el auxilio de partidas insurrectas montadas que intentaron una diversión sobre el ala izquierda de nuestro ejército. Y aunque éste seguía defendiendo con tesón sus posiciones, ante la superioridad del número y la escasez de municiones, la prudencia aconsejaba la retirada sobre La Habana, cuyas obras de defensa por la parte de tierra se hallaban en excelente estado. Así lo creyó el general en jefe cuando mandó que se reuniese la división de caballería para proteger la retirada, si ésta se hacía precisa, mientras algunos oficiales de Estado Mayor iban en busca de las tropas de reserva con orden de estimular su marcha. Así las cosas, a las 2 de la tarde se supo que aquellas se acercaban. Componíanse de 5 batallones de infantería, 7 de voluntarios, 3,000 caballos y 12 cañones de montaña, las cuales, cayendo de improviso sobre el flanco izquierdo del enemigo, obligaron a éste a iniciar la retirada. Entonces, nuestra caballería, que renovaba las proezas de su preclara historia, cargó con furioso ímpetu a los gritos de «¡Viva España!», sembrando la muerte y el pánico en el ala izquierda del ejército invasor. El general en jefe juzgó llegado el momento decisivo y ordenó al comandante general de artillería la reunión del mayor número de piezas. En breves momentos se operó la concentración de 3 baterías montadas y 6 de montaña, que formando una gran masa, rompieron el fuego sobre el centro del enemigo. Los fuegos de granada y metralla produjeron efecto terrible, enardeciendo el entusiasmo de todo el ejército. Tomó la artillería nuevas posiciones avanzando, y al comenzar la retirada violenta del centro enemigo, se dio la orden de avance a una división para que apoyase nuestras piezas. Derrotados la izquierda y el centro, hubo de replegarse rápidamente el ala derecha de los norteamericanos. Uno de sus batallones, formando el cuadro, intentó oponer resistencia, pero deshecho por nuestra caballería, vióse obligado a rendirse. Igual suerte cupo a 2 baterías, a pesar de su vivo fuego de metralla, tomadas a la bayoneta por los valientes voluntarios de la isla, que ensordecían el aire gritando «¡Viva Cuba Española!». La infantería rayó a grande altura, apoderándose de otras piezas que los artilleros angloamericanos defendieron hasta el último extremo. Todas las armas, rivalizando en heroísmo y disciplina, contribuyeron a tan señalada victoria. De ella daban elocuente testimonio 27 cañones, 15,000 prisioneros, 14 banderas, numerosos caballos, considerables pertrechos y 200 carruajes atestados de municiones de boca. Los muertos y heridos del enemigo pasaron de 4,000 y los nuestros de 2,500. El general en jefe americano, con 3 brigadas de tropa veteranas, logró retirarse hasta ponerse al amparo de los cañones de Matanzas. El resto de su ejército, compuesto de los soldados bisoños de la segunda expedición, amotinándose a los gritos de «¡Viva la Revolución Social! ¡Mueran los traidores! ¡Abajo los oficiales!», se dispersó, formando partidas de merodeadores o engrosando las de los insurrectos que después de la derrota huyeron a la manigua. Era de extrañar esta sedición en un ejército de mercenarios derrotados, dada la indisciplina social reinante, cuando en épocas normales, en plena paz, como hemos dicho anteriormente, desertaban en los Estados Unidos 1/3 parte de los reclutas. Tal será la suerte de los ejércitos vencidos que no cuenten como base principal las sufridas y honradas masas rurales, esclavas del deber y la obediencia, y refractarias a las ideas disolventes de los presentes tiempos. Hay de las naciones que confíen su honra o la salvaguardia de la paz pública a manos de aventureros que se inspiran en el odio contra el orden social o en el menosprecio del concepto de la patria. Vencedoras mantendrán tal vez el freno de la disciplina. Vencidas se volverán contra ellas sus propias armas. El ejército español siguió sobre Matanzas, cerrando las comunicaciones a la plaza y practicando los trabajos preliminares para su asedio. Con la guarnición y los soldados que permanecieron fieles a sus banderas después del descalabro de Jaruco, el general en jefe angloamericano logró reunir cerca de 20,000 hombres. Contaba además para prolongar la resistencia hasta la llegada de nuevos refuerzos pedidos con urgencia a los Estados Unidos con el auxilio de la escuadra que había regresado a Matanzas. Las operaciones de sitio adelantaban rápidamente. 2 fuertes destacados cayeron en nuestro poder y comenzaban los trabajos de aproche contra el recinto. El fuego de cañón, muy intenso por una y otra parte, no se interrumpía ni aún durante la noche, pues los sitiadores iluminaban la plaza con proyectores eléctricos. Entretanto, la escuadra española, repuesta de las averías, salía de La Habana y, en vista de la inacción de la enemiga, que no osaba abandonar la bahía de Matanzas por advertirse a bordo de algunos buques síntomas de insubordinación, dirigíase a Cayo Hueso y se apoderaba, después de vivo bombardeo, de aquel foco del filibusterismo cubano. Tiene dicho islote muy reducida superficie, 9 kilómetros de largo por 3 de ancho, pero su excelente puerto, que admite buques hasta de 6 metros de calado, y su proximidad a Cuba, de donde dista 100 millas náuticas, le dan verdadera importancia. Durante la Guerra de Secesión lograron conservarlo los federales, sacando de él mucho partido. 3 semanas habían transcurrido desde el desastre de Jaruco, cuando los yanquis, que contaban con sobrados medios para continuar la defensa de Matanzas en la espera de nuevos refuerzos, enarbolaron bandera de parlamento para pedir un armisticio, prometiendo abandonar la isla de Cuba. Gran sorpresa produjo este suceso en el campo sitiador, pero pronto se tuvo noticia de que los socialistas y anarquistas de los Estados Unidos, aprovechando el general disgusto producido por las infaustas nuevas de la guerra, se levantaron en armas, entregándose al saqueo, al asesinato y al incendio, y que los reclutas destinados a la tercera expedición hacían causa común con los revolucionarios. A pesar de la energía desplegada por las milicias para reprimir el movimiento, tomaba este proporciones aterradoras. Wall Street, la calle de la aristocracia mercantil de Nueva York, incendiada por los petroleros, estaba convertida en un montón de escombros. Suntuosos palacios eran devastados por las turbas. Muchos establecimientos de crédito, robadas las cajas, no podían hacer frente a sus compromisos. Suspendíanse en todas partes las transacciones comerciales y un ejército de harapientos armados amenazaba el Capitolio de Washington. Allí, los Cole, los Heath, los Sherman, los Morgan, los Turpie, antes defensores de los vándalos de la manigua cubana, alzaban angustiosas voces en demanda de prontas y enérgicas medidas que salvasen el orden social y restableciesen el imperio de las leyes. Hasta ellos pedían la vuelta del ejército, compuesto de veteranos fieles y leales, en mal hora enviado a las costas de la Grande Antilla. El gobierno hubo de acordarlo así, mientras a instancia del Congreso entablaba negociaciones de paz con España. Era, sin embargo, de extrañar aquella pavorosa revolución del proletariado, consecuencia lógica de una guerra infausta, recordando el ejemplo de la Comuna de París en los albores del socialismo contemporáneo. ¿No debían reproducirse las horrorosas escenas de sangre y exterminio en una nación como los Estados Unidos, donde el número de sectarios de las diversas escuelas enemigas irreconciliables del orden social se elevaba a la enorme cifra de 3 millones? Con tales y tan numerosos enemigos dentro, no aconsejaba el más vulgar instinto de conservación no buscarlos fuera y renunciar a una política exterior agresiva y a todo linaje de peligrosas aventuras. Cabía mayor demencia que la guerra cuando los más altos intereses sociales y la solidaridad de la común defensa imponen la paz y la concordia entre las naciones cultas. Como suele acontecer, los mismos elementos patrioteros, los vividores de la política que empujaron a los poderes públicos a la lucha contra España, fueron los que con más ahínco y vehemencia vituperaron lo que antes ensalzaran. Mas la opinión sensata, cuyas aspiraciones limitábanse a las conquistas pacíficas del trabajo y de la industria, no se prestó al engaño ni a la seducción de aquellos mercaderes de la cosa pública y al grito de «Abajo los politiquian, politicastros» y «América para los hombres de bien». Se organizó una gran cruzada para la destrucción de aquella plaga, la más funesta, después de la socialista, que afligía a la República Anglosajona. Abandonada Cuba por el ejército norteamericano y faltos los insurrectos de auxilios y hasta de la esperanza de obtenerlos, fue fácil empresa la completa pacificación del territorio. A ella contribuyeron los desengaños y particularmente la gente de color, a quienes una dolorosa experiencia enseñaba lo que podían esperar de sus humanitarios y filantrópicos protectores. Los mismos cubanos que se rebelaron contra la madre patria, no pudiendo resistir la insolencia y los brutales atropellos de los desertores yanquis, los perseguían y acosaban como a bestias feroces para entregarlos a las autoridades españolas. Ya restablecida la tranquilidad en los Estados Unidos, donde los consejos de guerra funcionaron con más rigor que en Cuba para la represión y castigo de los perturbadores del orden público, no quedando ni el recuerdo del espíritu que informara el famoso protocolo de 1877, se estipuló un tratado definitivo de paz y amistad entre los gobiernos de Washington y Madrid. Por una de sus cláusulas nos fue cedido Cayo Hueso, pero como la nación española había renunciado para siempre a toda idea de adquisiciones territoriales en América, harto le costaba conservar los últimos restos de su patrimonio ultramarino, decidió regalar aquel islote a México. Si hubiese dependido de su voluntad, arrancara los territorios de Texas y California de manos del usurpador para entregarlos a su legítimo dueño, pues ambicionaba solamente la prosperidad y engrandecimiento de la América Latina y verla a cubierto de la perfidia y rapacidad de la moderna Cartago. A tan alto fin tendió después la política de las repúblicas de origen ibérico, las cuales firmaron un inquebrantable pacto de alianza ofensiva y defensiva, precursora de la Gran Confederación del Sur. Así y sólo así opusieron firme valladar a la pujanza invasora y absorbente de los yanquis, que trataron de difundir el recelo y la desconfianza contra Europa, la cual, desde el reconocimiento de la independencia de las antiguas colonias, no apeló a la violencia en menoscabo de la integridad de dichos estados. Mientras que ellos, los Quijotes, con intenciones de Sancho, los aprovechados paladines de la libertad y de la autonomía de los pueblos americanos, detentaban las extensas regiones de Texas, Nuevo México y California, invadidas traidoramente y subyugadas por las armas. Y triunfando la lógica y el buen sentido de preocupaciones ridículas, prejuicios vulgares e injustas malevolencias, el nombre de España fue unánimemente bendecido y reverenciado por las naciones del Nuevo Mundo desde Río Grande del Norte hasta el Cabo de Hornos, unidas todas por los vínculos estrechos de la sangre y de los intereses recíprocos, constituyendo con aquella una patria común, única e indivisible en su concepto más puro, noble y sublime, la patria del espíritu. Fin de sección 14.